Saludos y bienvenidos al episodio 101 de Nivel Escondido. Les saluda Juan Carlos Delgado, dándole la bienvenida a la tercera temporada de este podcast. Aumento de sueldo este año. Yeah, gente, esperamos que hayan pasado unas felices navidades, Happy Hanukkah, Happy Festivus, Happy Kwanzaa, todo eso. Por cierto, es The Baby Edition, así que sí, puede ser que escuchen sonidos de bebé en el background. Con nosotros, en la noche de hoy, se encuentra Mr. Alex Nation, Mr. Mash 188 y nuestro amigo y colega Ariel Vidium Rosado. ¿Cómo están, muchachos? Diablo, qué complot. Está bien, nos vemos en Smash Brothers y yo digo a mi hermano que te dé. Está bien. Ah, tu hermano, dale tú. Eso me remontó a la escuela. Dale, dale, yo tengo un pana que te va a partir la cara, dale. Bueno, muchachos, rapidito abriendo el podcast, déjame hablar un poquito de la tercera temporada de Nivel Escondido. Nuevamente este año estaremos grabando 50 episodios, pero estaremos publicando los martes. Ustedes saben que tradicionalmente publicamos todos los lunes, ahora no, ahora va a ser los martes y vamos a estar grabando como opción número uno domingo por la noche, pero con opción B a que sea sábado temprano. Y hoy es una de esas veces que no se iba a poder grabar domingo por la noche y estamos grabando sábado y ni siquiera temprano, sábado a las 10 de la noche. Bueno, ya son casi las 11, por una cosa y otra. Regresan las noticias en vivo al podcast, esta vez con mayor variedad. También va a contar con nuevas secciones. Y con esto fuera del medio, vamos a arrancar con una de estas nuevas secciones. Esta semana en la historia geek. 6 de enero de 1838, Samuel Morse completa con éxito la primera prueba del telégrafo eléctrico. 7 de enero de 1980, Space Invaders debuta en la consola Atari 2600. 8 de enero de 1942, nace el físico Stephen Hawking en la ciudad de Oxford, Inglaterra. 9 de enero de 2007, Apple presenta el iPhone al público durante la Macworld Conference and Expo. 10 de enero de 1927, estrena Metrópolis, una de las primeras películas de ciencia ficción. 11 de enero de 2004, Mark Zuckerberg registra el dominio de Facebook.com. No es hasta aproximadamente un año más tarde que adquiere Facebook.com. 12 de enero de 1996, estrena Lawnmower Man 2, Beyond Cyberspace. Bueno, gente, y ahora vamos a la sección de ¿qué es la que hay? Y vamos a comenzar con Alex. Pues, mano, ¿qué es lo que hay? Pues muchas cosas pasando. Entre ellas, ya por fin pude jugar Call of Duty Advanced Warfare. Sí, mano, después de tantos meses que el juego salió, pues ahora por fin lo pude jugar. Y nada, jugué un ratito con ustedes el multiplayer. Gracias a uno admirador secreto que tengo. Eso iba a ser para el último, pero ya que Mash lo dijo, pues ese fan club tan extenso mío de más de millones de personas, entre toditos colectaron un centavito cada uno y me mandaron de regalo el juego de Call of Duty Advanced Warfare. Una gente ahí, de verdad que no sé quiénes son, no los voy a mencionar porque no se merecen que los mencione. En fin, nada. 40.000 fanáticos. 40.000 fanáticos obligados. anyway, no, esto fue un regalo aquí de los muchachos, de verdad, muchas gracias por el regalo, de la que es el bono de la compañía. Viste el video que aquí tío, el escondido paga. En fin, nada, pero un bono nada más que Ale, que es la que hay. ya hay motín a bordo, este chavo esto. En fin, nada, nos metimos en multiplayer un ratito, ¿verdad? Ya, obviamente con el maestro aquí, con Mash, que ya, oye Mash, ¿por qué Prestige tú vas ya? Fíjate, no le estoy dando mucho, estoy en el primero todavía. Ah, pues nada, entramos con el master aquí, tú sabes, que nos estaba dando más o menos como que el intro a la cuestión del multiplayer. Obviamente esto es un multiplayer completamente distinto, tiene la dinámica esta de los double jumps, un chorro de armas nuevas, y tú sabes, gráficamente pues cambia un poquito. Obviamente la mecánica sigue siendo la misma, o sea, run and gun, pa' aquí, pa' arriba, pa' abajo. Pero lo poquito que jugamos me gustó, no, o sea, en cuestión de matar gente no me fue tan mal. Claro, a nivel equipo sí no fue fatal, solamente ganamos uno ese día y perdimos el resto. Yo no sé qué día se estaba pasando ese día, Smash, como siempre, matando 40 y 42, 41. Nosotros, pues, 10, 20, pero nos mataban... 10 y sudados. 10 y sudados, 10 apretados. Pero cuando tú buscabas cuántas veces me mataban, pues, como 20 veces, cosas así. Ah, eso es normal, eso es normal. Alex, así no se llega a 1.0. Jamás, jamás. No, lo cómico es que Juan llega, empezó 11-11, el próximo juego va a haber el Kinder Bicho como a punto 30. Cacho, mano, hubo uno que mató, con yo fueron como 3 gatos nada más, y más dice, contra Juan, jugaste brutal. No, pero fue que en ese también yo cogí el rifle de sniper para probar cómo era, y fatal. Me fue mejor en el modo que era solo de snipers. Ahí Alex se fue chiva, ahí. Chiva, papá. Chiva, ni uno. Ni uno. Yo ahí maté como 6. No me gustó ese modo de 24/7 sniper. No me gustó. No, es que ustedes siempre se dicen ustedes que a mí nunca me gustan los rifles de sniper así en multiplayer competitivo. Es una chavienda. Pero ya ustedes están curados, o. Nice. Anyway, la cuestión, pues nada, vacilamos un ratito, que eso, que no le hemos puesto a dar. Tenemos que coordinar para volver a meternos ahí para un ratito. Pero sí, muy bueno. El campaign, next. ¿Cuál campaign? Bueno, también durante las vacaciones estuve jugando Azura's Wrath, que lo conseguí usado en The Lane Stop. Y nada, esto fue un juego que yo básicamente hacía tiempo que estaba loco por jugar. Obviamente esto para PlayStation 3 Retro. Y estaba loco por conseguirlo. Y un día fui para allá y estaba la oferta de comprar 2 usados, el tercero gratis. Pues salí con 3 juegos de allí. Este fue uno de ellos. Y mano, eso fue un sábado, yo creo que fue el sábado pasado, que llegué aquí, estaba bien azorado, bien aburrido, mano, puse el juego y de esa primera noche llegué al último boss fight. O sea le di pela, o sea, le saqué humo al CD ese día. No seguí jugando. Nada, que yo no voy a bajar en los DLC, nada. Entonces, nada, el juego, ya más o menos lo explico mucho, pero para los que no sepan. Básicamente es como si usted estuviera viendo estas únicas películas de anime en donde usted le presentan estos personajes que son demigods o demidioses, no sé cómo se dice eso en español, eso lo escuché también en Thor, los demigods. Semidioses. O semidioses, exacto. Y pues que tienen estos poderes, o sea, pelean brutal, o sea, y ellos pues dan estos demigods que son los que están protegiendo la Tierra de una fuerza maligna que se quiera apoderar de la tierra. Entonces, esta fuerza lo que hace es como que infecta a los animales, se está consumiendo el Gaia, aquí también mencionan Gaia, de la tierra, y es el trabajo de estos semidioses proteger y combatir contra esta maldad. Hay un complot, misterioso, traicionan al personaje principal que se llama Azuras, o Azuras, como lo quiera pronunciar, y lo traicionan porque los dioses quieren utilizar a la hija de él, que parece que ella pues tiene la habilidad de... tiene como que un poder, un poder que ella puede generar grandes cantidades de... como de energía a través de la oración. Y los dioses están buscando esa energía para poder combatir la maldad, pero hacen un complot, culpan a Azura de que mató a un rey ahí, bueno, un revolú. La cuestión es que él resucita de la muerte y comienza su camino hacia la venganza. Esto suena mucho a God of War. En fin, el juego como tal no es por etapas, no es por mundo. Usted no va atravesando mundos, ni pueblos, ni ciudades. O sea, básicamente el juego son peleas. O sea, todo el juego, los diferentes historias de los capítulos de la historia de este juego son como que peleas. O sea, llega una persona, un diálogo, la historia, y a pelear se ha dicho. En un ambiente 3D. Eso suena al campaign de Mortal Kombat. Sí, algo parecido, excepto que las peleas no son 2D, son en un ambiente 3D, con el estilo hack and slash. O sea, así que se pelea en este juego. También el juego pues tiene unas partes que son en las que él está volando de frente, y tiene esta mecánica tipo lock-on, que él como que hace un lock-on a los enemigos, usted aprieta el triángulo, él tira como que unos ataques especiales, y va destruyendo a esos enemigos, pero usted también tiene que con el análogo izquierdo, tiene que ir moviéndose en el espacio y esquivando los disparos y los diferentes enemigos. De esas partes hay unas cuantas. Esas es que como, así como jugar Panzer Dragoon. Ah, exacto. Cuando llegue, bueno, ya tú lo habías empezado. No sé si ya, cuando el juego empieza, es con eso que usted arranca. Con una escena así, volando y atacando unos enemigos que están en el espacio. Y nada, básicamente ese es el juego, o sea, es peleando con los diferentes semidioses, usted va aprendiendo un poquito de la historia y todo esto, hasta que pues, o sea, así que privamos hasta que lo logre terminar. Pero yo esperaba algo más, sinceramente, yo esperaba algo más. Es un juego que mucha gente hablaba muy bien de él y de esa contra. Yo esperaba encontrarme en un tipo de juego, pues más aventuras, hack and slash, por diferentes mundos, pero no. O sea, son peleas, o sea, una pelea tras la otra. Y ahí como que me decepcionó un poquito. Me gustó el estilo gráfico que tiene, las escenas, los cutscenes. Es como si estuviera viendo la mejor película de sci-fi anime que se puede imaginar. Pero pues me decepcionó un poquito eso. Yo esperaba algo más. Pero, tienes que bajarte los DLC. Porque los DLC están bien baratos, están a uno y pico. Pero tienes que bajarlo porque esos DLC como tal extienden algunos capítulos como tal. Mm. Entonces pues te da más de la historia. Y creo que hay uno que es con Akuma, si no me equivoco. Yo vi algo anoche que era con Ryu. Algo así. Ajá, sí, una cosa ahí medio, un crossover ahí medio raro. En fin, pero nada, por lo menos el main campaign lo terminé. O sea, lo terminé el otro día para completar como parte de los 31 días del reto de Navidad. Así que apunté uno. Y nada, también estuve jugando Blast Blue Continuum Ship. Esto fue un juego que yo vi cuando participamos del torneo que hizo este eSports con T-Ragnarok, que Extra Life estuvo participando por allá. Y esto fue uno de los juegos que se jugó en ese torneo que hicieron. Y me llamó mucho la atención. Ya yo había escuchado la franquicia de Blast Blue, pero que yo no había visto muchos estos juegos en acción. Y aquel día, este fue el que jugaron. Y me llamó mucho la atención el estilo gráfico, el modo de pelea, como que me gustó. Estaba allí también súper barato y lo agarré. Voy a decir que no soy súper diestro en este tipo de juegos, porque este de estos juegos tipo Marvel vs. Capcom, que usted tiene que ser un duro haciendo combos y haciendo un montón de cosas. Pero por lo menos lo poquito que he jugado, pues me gusta mucho el arte gráfico, me gusta mucho los ataques. La historia, me entiendo un pepino, porque esto es una continuación y de verdad que no entiendo nada de lo que está pasando, pero por lo menos de los personajes se ven cool. Me gusta, los sprites son unos personajes bien grandes, o sea, se ven bastante grandes en pantalla, que eso es lo que me gusta. Y nada, además de eso, pues también he estado jugando Destiny, cuando no, pues repitiendo las mismas misiones, como dice Mash, y básicamente eso fue lo que estuve haciendo durante estas vacaciones. Vivian, ¿y usted qué nos cuenta? Pues yo, fíjate, estuve para cuestión del challenge de Navidad, pues yo empecé jugando con el 3DS, el juego de Kirby Triple Deluxe, que fue el 21 juego que logré terminar para el challenge. No, esta vez pues me quedé cortito con uno nada más. Ah, pero fue que en verano tú le metiste milla extra. Y, o sea, por lo menos yo recuerdo, creo que el año pasado yo llegué a terminar 2 o algo así. Y esta vez pues me quedé corto con uno, porque de Kirby brinqué a Zelda. Como que no fue la mejor idea hacer. Porque, no, y Zelda contra, en 31 días trabajando no se puede. No, y pues, fíjate, el que cogí fue el de A Link Between Worlds, del 3DS, que no es tan largo, o sea, el juego no es tan largo, es bastante corto que es, pero que con todo eso me quedé corto. Me faltan 3 sages para poder entonces ir ya, como quien dice, a lo último del juego. Adicional a eso, pues estuve también jugando el de Captain Toad Treasure Tracker en el Wii U. Tengo que decir, mano, de verdad que ese jueguito está súper, súper, súper divertido. Un juego bien sencillo, es un bargain game como tal, pero está bien, bien divertido. Siendo un bargain game, no creo que se baje. Ahora, como me pasó que conseguí el de Nintendo Land, que lo compré por el mero hecho que estaba en 10 pesos nuevo en Best Buy, pues me lo llevé por esa razón. Ese depreció súper rápido, pero este juego no creo que vaya a pasarlo. Así que 40 pesitos como tal no está nada mal. Y sumamente divertido. El juego está dividido en volúmenes. El primer volumen es un libro, tú juegas las páginas que te toca, cada página es un mundo como tal. El juego como tal se juega en este ambiente 3D, donde tú puedes mover el mundo completo para todos lados. O sea, tú puedes ver el mundo de arriba, abajo, de los lados, de cualquier ángulo tú lo puedes mover. Ese aspecto como tal está bien bueno, porque eso me recordó a Fez. Pero los muchachos saben de cuál yo digo, que tú puedes mover el mapa. Me recordó mucho eso, Fez. pues está bien nítido en ese aspecto. Lo que me gusta mucho es que son 70 mundos que tiene el juego, pero estos 70 mundos prácticamente tú los vas a repetir por lo menos dos veces, porque todos los mundos tienen una especie de misión escondida, que esa misión tú no te enteras cuál es hasta que no pasas la tabla. Cuando la pasas, pues te sale la página donde tú tienes que coger, prácticamente son 3 diamantes. Cogiste los 3 diamantes, entonces te sale abajo escrito, tienes que hacer esto en la tabla, conseguir el hongo dorado, tienes que pasar la tabla sin que los Shy Guys te vean, tienes que conseguir esto, aquello, ¿sabes? Y son cositas, porque a veces pues de la primera la sacaste, pero otras veces no, y entonces hasta que no salgas de la tabla no lo vas a ver escrito como que qué es lo que tienes que hacer, y ahí tienes que entrar a la tabla nuevamente. Los visuales, nítidos, los voces súper, especialmente el cuervo ese que sale en el juego, que hay que pelear con él como 3 veces, de verdad que está bien bueno. Aparte de eso, yo también aproveché el especial de Lamestop. Yo tenía 2 gift cards de 20 pesos cada uno y me tiré para allá, vamos a ver qué consigo. Pensé comprar Bayonetta. Usar los $40, meterle 20 y pico más para comprar Bayonetta, pero terminé comprándome 3 juegos de PlayStation 3. Entre uno de ellos fue el de Asuras, pero también compré el de Murdered Soul Suspect. Wow, ¿ya se estaba barato? Ese me salió en 17. Ese juego lo echaron por el piso. Fíjate, me gusta la cuestión de la historia que tiene, el mero hecho de la investigación, de el aspecto que tiene investigativo de tú buscar quién fue el que te asesinó. Eso está nítido. Lo que no me gustó mucho del juego es que ya entonces está la parte que tú llegas donde salen los demonios estos, y entonces tienes que estar escondiéndote dentro de una sombra que dejan los espíritus, para que ellos no te vean, para entonces tú poder atacarlos a ellos de espalda, no los puedes atacar de frente. Y eso como que me pone el juego un poquito lento. O sea, pero de ahí para adelante el aspecto investigativo que tiene, pues me gusta. La historia me gusta mucho. Estuve también jugando Beyond Two Souls, que lo pedí de Navidades, que estaba loco por conseguirlo. Salió el especial ese de Game de GameStop, que los ponen nuevos, $9.99. Y mi ahijado estaba fastidiándome, preguntándome qué yo quería. Cuando vi el anuncio se lo dije, mira, $9.99, vete y búscalo, si no lo voy a comprar yo. Y él, pues, siendo él como es él, terminó regalándome el Special Edition. Nuevo, oh, nice. Nuevo de paquete. Yo no me acordaba que ese juego tenía Special Edition. ¿Qué tiene? Pues trae un voucher para tú descargar. Tienes un tema dinámico para el PlayStation 3, tiene un paquete de avatars, tiene el soundtrack del juego, tiene el behind the scenes del juego, music videos, y también tiene había un DLC aquí, no me acuerdo ahora cómo es que se llama. Me traía todo eso y viene en la cajita esta, que es el latón, que está, oh, okay. Está bien nítido, que ya mismo me cogemos, así que y más nada. ¿Ya llegaste a jugarlo? Sí, lo empecé. ¿Qué tal? Porque yo había jugado el demo. Me gusta el aspecto de que tú estás yendo de atrás para adelante en la vida de ella. O sea, empiezas cuando está chiquita, de momento es el mundo de ahora, después vuelves para atrás cuando está más joven, más teenager, y vuelves a donde estás ahora y vuelves para atrás. O sea, ese ir y venir en la historia de ella, pues me gusta, porque me mantiene entretenido, y en verdad la historia pues me está gustando. Así que quise jugar primero Heavy Rain, que lo había conseguido así, no lo he jugado todavía, pero puse este juego para probarlo y me quedé jugueado, me quedé pegado y seguí jugando por ahí para abajo. Ya juégate este primero, porque Heavy Rain en mi opinión es mejor. Ok, pero está bien bueno, de verdad que estaba loco por jugarlo, y de verdad que Helen Page en este juego se ve. Está bien buena esa nena. Muy bien. Bueno, Mash, cuéntame, ¿y tú? Pues yo, de verdad que, aunque hemos estado, ¿verdad?, 2 semanas de vacaciones, no he estado jugando mucho. Entre ellos, pues, estaba jugando Call of Duty Advanced Warfare, ¿verdad?, entre ratito en ratito y con ustedes. También he estado jugando de rato en rato Super Smash Bros. Wii U. ¿verdad? Entrenando a los amigos y el Link ese del diablo que tengo que no le puedo ganar nunca. Pues, ¿Qué jugar? No, mano, yo le he hecho el Link mío a cualquiera porque está demasiado de overpowered, de verdad. Suena reto, Panuki. Oye, espérate. Eso, amigos, tú los puedes, o sea, a través de online yo los puedo echar a pelear con el tuyo. No, online no funcionan. Así que tengo que ir a tu casa con el amigo. Sí. Ah, ok. Y de verdad que está demasiado de OP ese Link. Es estúpido, de verdad. también he estado jugando el beta de Halo 5 Guardians. Lo jugué los otros días y de verdad que lo que ellos presentan, ¿verdad?, son dos mapas y Team Slayer básicamente, pero de verdad que me gusta mucho. Visualmente se ve brutal, en sonidos también la metralleta clásica de ellos pues se escucha brutal. Vuelven las SMGs, la Magnum está bien overpowered como Halo 1 otra vez. Y de verdad que me gusta visualmente, se maneja bien, se maneja casi igual que lo que era Halo 4, que son los de 343. Pero también tiene ahora como un boost, como si fuera el dash de Advanced Warfare. Ahora pues tú puedes brincar, estar brincando, estar corriendo y le das al boost y es como que se va para el frente con el boost o se va para los lados. O sea, tiene un dash. Ajá, se va para los lados como tú quieras. Eso también le da un modo, ¿verdad?, diferente, una manera diferente de cómo mover el personaje. También estuve probando Halo Master Chief Collection. Lo que pude jugar porque el online sigue medio broken. Todavía no lo han terminado de arreglar. Hace como 2 semanas, ¿no? No sé si ya lo arreglaron. Pues estaba jugando con mi Xbox mexicano y pues está chévere. El concepto de que tienes todo a la misma vez está chévere, pero el online es como están todos los mapas, están los mapas del 1, el 2, el 3, el 4, pero como que son las mecánicas diferentes y eso me vuelve loco. Eso como que no le da mucho al online. Pero sí, está chévere. Y me paso cambiando y cambiando y poniendo cómo se veía antes, cómo se ve ahora. Pero una de las cosas que noté es que los clipping points, que es dónde yo puedo pasar y qué no puedo pasar, pues se quedan con los de el juego original. Pero al ellos ponen a veces otras texturas, eso está por encima de los clipping points. A veces tú te puedes meter un poco dentro de las texturas. Como no tiene clipping point, ahí pues te puedes meter un poco dentro de la textura. Y tú disparas contra la pared y a veces no se ve como que las balas chocando porque el clipping point está metido dentro de la... Sí, el punto de impacto está detrás. Detrás de la textura que se ve. O sea, eso es una de las cosas que me di cuenta. Es una que me salgo del... Que se ve como medio en tercera persona el Warthog. Y la goma se ve la mitad metida debajo de la tierra. Y yo, ¿qué es esto? Entonces cuando cambio el cómo se ve, pues ahí se ve que es que el original pues se ve bien, pero cuando pones el nuevo, pues se ve el clipping point por encima. Entonces es una de las cosas como que no me gustó. Pero de verdad que se ve mucho mejor que antes. Y además de eso, no estaba haciendo más nada, de verdad. Bueno, pues yo rapidito, como parte del 31 Days of Christmas, estuve jugando Knack. ¿What? No lo terminé dentro del challenge, mano, pero yo estaba decidido a terminarlo y el día siguiente, o sea, el 1 de enero, me senté y le dediqué una hora, bueno, 55 minutos y lo terminé. Ya yo pues durante el challenge le había dedicado varias sesiones y ya yo sabía que tenía que estar por terminar. En resumen, el juego... La historia no me gustó, brutal, las mecánicas no evolucionan para nada, todo lo que tú vas a hacer mecánicamente dentro del juego lo aprendes en el tutorial y básicamente nada más, so no lo volvería a jugar, pero puedo decir que me gustó más que Batman Arkham Origins Blackgate, oh my god, el cual también terminé durante el challenge. Ese a mí tan solo me faltaba la última pelea, el último boss fight, y me tomó 10 minutos en terminarlo. Yo lo había estado dejando porque quería hacerlo aquí, y pues yo estaba jugando este juego on the go, pero quería terminarlo como tal en casa. Me senté un día y pum, lo terminé de esa sentada. No lo vuelvo a jugar jamás. Nunca. Pregunta, ¿ese juego es igual de glitchy que la versión de 3DS? Bueno, como tal, tan solo un glitch puedo decir yo que me pasó. Pero aparte de eso, nada de que se metiera en algún sitio que no pudiera salir, se quedara trancado, que tuviera que restart. Lo que sí yo encontré glitch es que yo conseguí todas las piezas de todos los gear parts, el armor y todo esto, y dos trofeos que están asociados a eso no me los dieron. Y yo lo tengo todo. So, eso yo diría que vendría siendo el glitch, que esos trofeos están glitchados. Pero aparte de eso, no, el juego como tal se comportó muy bien. No sé, todo el mundo ha tenido problemas con ese juego. Yo fui el único que me encontré con un solo glitch nada más, pero que yo la pasé de lo más bien. Nunca tuvo 20.000 problemas con él. Bueno, a mí lo que no me gustó fue el ritmo, mano, porque a mí me encanta el sistema de pelea de los Arkhams, y en este está el sistema de pelea ahí por estar. Sí, porque el juego... Sí, el juego es de exploración, y entonces para hacer un juego en plataformas portátiles, por lo menos para la manera en que yo lo juego, no se presta para hacer un juego donde tú le dedicas 5 minutos ahora y 20 minutos después y pasan 2 o 3 días y vuelve y lo juega, porque como tiene tanta exploración, mira, yo había veces que me sentaba y tenía 10 minutos para jugar y esos 10 minutos no lograba adelantar nada porque no me acordaba para dónde era que tenía que ir, qué era lo último que había hecho, y realmente me tardé muchísimo. Yo estoy seguro que si el juego lo hubiera jugado en las versiones que sacaron para PlayStation 3, para Xbox 360, me hubiera ido mejor, hubiera terminado el juego más rápido. Claro está, yo creo que aún así no me lo hubiera disfrutado, porque yo entiendo que el balance no está ahí entre combate y exploración. Sí, porque tienes la mega cárcel gigantesca que no tiene casi nada de presos. Ya, yeah. Tiene dos o tres presos que... Mira, yo no tenía ningún problema con que los volvieran a revivir después que uno le da en la cara. Una vez uno pasa otra vez por la misma sección, déjelos ahí para que uno tenga algo que hacer entre el punto A y el punto B. Pero no hay nada. En verdad que no me gustó el juego en lo absoluto. Así que lo terminé y lo borré de mi PlayStation Vita. Jamás vuelvo a bajarlo. Aparte de eso, pues estuve jugando Call of Duty Advanced Warfare, como ya habían mencionado los muchachos. Ese fue mi regalo de yo para mí de Navidad. Y entonces pues Alex lo tiene, Mash lo tiene, y pues como en los tiempos de antes, pues nos sentamos a jugar. Nosotros habíamos abandonado Call of Duty hacía bastante tiempo, mayormente porque no coincidíamos para jugar online, pero ahora pues con esto de las vacaciones de Navidad y estas cosas, pues logramos coincidir y nos sentamos y la pasamos chévere. Vamos a ver si logramos acomodar otro tiempito más para jugar. Aparte de eso, retomé la serie de Lost. Traté de recontinuarla donde me había quedado. Yo estaba en el quinto season y me puse a verlo y estaba, pero que perdido. Espérate, no. Hace tanto tiempo que yo vi esto que lo voy a recomendar. Y ya terminé el primer season. Estaba viéndolo entre rato y ya voy por el season 2. El season 2, fíjate, me acuerdo bastante bien. El season 1 había muchos detalles que no me acordaba. De los personajes y esto. Y pues vamos a ver. Yo espero, esta vez la voy a terminar, no matter what. Puede ser que al season 4 le dé bastante rapidito, pues fue mi season menos favorito de los que había visto anteriormente. So ese probablemente lo ponga de background y no le preste mucha atención. Y entonces ya cuando me sienta ready para el season 5, pues continúo. Mash, son 6 seasons, ¿verdad? Sí. Ok, yo lo termino. Señor, reprenda. Bueno, pues con esto ya terminamos qué es la que hay. Antes de pasar a las noticias, vamos a una sección nueva y es ¿sabes a cuál videojuego pertenece la siguiente melodía? Bueno, ahora sí, vamos a pasar para las noticias. Comenzamos con que Sony extendió la membresía de PlayStation Plus. Y a lo que me refiero con esto es que para compensar a los usuarios del servicio de PlayStation Plus que se vieron afectados por los problemas de conexión que plagaron sus consolas a partir del día de Navidad, Sony extendió de manera automática la membresía a por 5 días. ¡Tremendo! Usted tiene esos 5 días que perdió, que realmente yo creo que para muchos no fueron 5 días, pero bueno, chévere. Nosotros llegamos a jugar, ¿qué día? ¿El tercer día fue? Sí. Navidad no fue. Navidad fue jueves, ¿verdad? Viernes no jugamos, sábado, ya sábado estábamos jugando online. Sí, pero ese sábado fue el día que me senté y terminé, llegué hasta el último en Asura's Wrath, cuando el Revolu del online. Uh-huh. Lo que pasa es que tenía problemas por otra cosa. Yo estaba teniendo problemas con lo de los IP. Tú tuviste que conectarlo directo con el cable LAN, ¿verdad? Exacto, tuve que conectarlo directo con el cable LAN. Después tuve que probar con otro router. Y ahí fue que entonces él subió. Pero después entonces descubrí que era que, o sea, todo estaba ligado. Pasó lo de PlayStation y para colmo, el proveedor de internet de mi área tuvo una avería bien grande esa semana. Que estuvo una noche aquí sin internet y después que entonces ellos arreglaron, conecté mi router viejo y subió todo a la normalidad. Parece que ya, en mi caso, ya estaba teniendo problemas por otras cosas, o sea, por cosas externas a lo que le pasó al Sony Network. Ya, porque tu proveedor de cable fue atacado por Iguana Squad. ¡Yeah! Pregunta, Liberty. No es Liberty. No. Ah, ok, está bien. Son los dueños, pero infraestructura es la misma de Choice. Bueno, pues además de esto de que extendieron la membresía por 5 días, ellos próximamente van a estar ofreciendo por tiempo limitado un código para un 10% de descuento en la PlayStation Store. O sea, cuando le llegue ese código, cualquier cosa que usted compre tiene ahí 10% de descuento, que no suena nada mal si usted va a comprar un jueguito digital o quizás a renovar su suscripción de PlayStation Plus. Bueno, pues continuamos por aquí. Gente, ya está disponible para pre-orden la nueva figura de la serie Funko Pop Vinyl y es de Batman Thrill Killer. Esta figura es exclusiva de Midtown Comics. La misma va a estar disponible a partir de marzo del 2015. Y viendo la imagen de la figura, pues es la típica figura de Funko Pop de Batman, excepto que este es negro y tiene detalles en rojo. O sea, el símbolo en el pecho del uniforme Batman es rojo y el cinturón es rojo. Así que para los amantes de Funko Pop y aquellos que les gusta coleccionar figuras de Batman, pues estén pendientes. El link para preordenar está en la misma página de Funko News. Esto que vi esta noticia. Que si usted le interesa, pues la puede preordenar y tiene uno más para la colección. Así que, Mash, apúntate. Mash, ¿ya tú preordenaste? No, todavía. Ya yo preordené. No te dijo nada, viste, que es sucio. Si fue Mash quien me dijo de la figura. Bueno, tenemos por aquí que sale el teaser trailer de la película de Ant-Man. Lo curioso de esto es que cuando lo sacaron, era súper chiquitito. O sea, básicamente como Ant-Man se convierte en una persona pequeña, pues es un video súper pequeño, en el cual dice que se va a hablar, van a dar el trailer completo en Agent Carter's Premiere, que esto es una serie basada en la gente que sale en la película de Captain America, la muchacha. Esta serie comienza en enero 6 y la película de Ant-Man saldrá en julio 17 del 2015. A mí no me llama la atención esa película, no sé por qué. Yo como tal, yo no conozco el personaje. Tampoco, mano. Bueno, vamos a pasar a la siguiente y es que presentan un nuevo personaje para Tekken 7. Entonces, pues el director de Tekken 7, Katsushiro Harada, reveló un nuevo personaje que se estará integrando a esta conocida serie. Este nuevo personaje de origen saudí lleva por nombre Shaheem y es el cuarto en debutar en este universo. Los otros tres personajes anunciados hasta el momento son Loki, Chloe, Katarina y Claudio. Tekken 7 está programado para estrenar en los arcades japoneses este próximo mes de febrero. Por lo pronto se desconocen detalles sobre la llegada del juego al mercado norteamericano y a consolas de videojuegos. mano, allá sí que en Japón, mano, toman bien en serio la cuestión de los arcades. O sea, mientras que en este hemisferio del planeta ya los arcades básicamente no existen o están bien escasos, allá le dan bien duro a los arcades, ¿sabes? Y sacan buenos juegos para los arcades. O sea, tiene buenos fanáticos y buena aceptación allá. So, ya. Yeah. Ya, es increíble. Yo he visto eso por televisión, you know, en videos y cosas. Mm-hmm. Y es algo cultural, mano. Sí. Son a veces hasta de 2 y 3 pisos los lugares de arcades. Hay una cosa bien exagerada. So. Ya, mano, aquí había un arcade que tenía muchas máquinas de juego, pues clásicas, y cerró el año pasado. Yeah, okay. Y yo me vine a enterar ya cuando estaban por cerrar y estaban vendiendo. Si tú querías comprar una máquina de pinball, ah, o qué sé yo, una máquina de Centipede o algo así, oh my God, pues podías comprarla de ahí. Ah, che, mano, eso so. Uff. Se llamaba The Rusty Quarter. Contra, de hecho, uno con chavo no deja pasar eso, mano. Por lo menos una maquinita de pinball. ¿Sabes lo que tú tienes? No, una maquinita con dinero y espacio. Exacto. Esa es la otra. Una maquinita de pinball en un man cave. Eso se ve brutal, papá. Eso se ve bestial. Sí, mano. O una maquinita clásica de Pac-Man. ¡Oh, muchacho! Eso no muere. Bueno, también tengo por aquí que el nuevo trailer de Avengers 2 Age of Ultron va a estar saliendo durante el Juego Nacional de Fútbol Colegial en los playoffs. Este juego va a ser transmitido el 12 de enero del 2015 por ESPN. El juego va a estar comenzando como a eso de las 8:30 Eastern. Así que para los fanáticos que están bien pendientes a más información sobre Avengers 2, pues estén pendientes al juego para que vean este nuevo trailer. Así que yo estoy apuntado con esa película, no me la puedo perder por nada. Bueno, tenemos que por aquí que Spotify añada 1/3 de personal por el crecimiento del servicio. Eso significa que añade 500 empleados para un total de 2.000 empleados. El servicio actualmente cuenta con más de 50 millones de usuarios y, ¿verdad?, un poco más de 12.5 de estos son pagando. Así que todas las personas que tengan, que paguen por el servicio y que tengan el servicio de Spotify, pues pueden esperar cosas buenas que vengan por ahí, ya que está creciendo el servicio. Ya, ellos tenían una venta especial durante el periodo de Navidad, terminaba el 31 de diciembre, pero estaban ofreciendo 3 meses del servicio por 99 centavos. Sí. Es fantástico. La membresía premium. Sí. Yep, la membresía premium. A mí me impresiona todo lo que uno tiene acceso en la membresía gratis. Es sumamente increíble. Yo no soy hardcore music fan ni nada de eso, yo puedo sobrevivir súper bien con la membresía gratis. Yo la pero pago, ya, bien. Fantástico. En verdad que, para alguien que le encante la música, no, Spotify es buenísimo. Yo por lo menos lo uso acá en mi tablet, porque por lo menos la versión del programa para tablet te permite escuchar el disco del artista completo. Tú sabes, tú pones tu artista, pones el artista que tú quieres, pones el disco y tú lo escuchas completito sin interrupción, más que los habituales anuncios que tiene la aplicación, obviamente, como si fuera Pandora. Pero tú puedes escuchar el disco desde la primera canción hasta la última, completito. Ahora bien, en el teléfono tiene esa opción, pero ¿qué pasa? Cuando tú pones el artista y el disco, lo que te hace es que te obliga a darle shuffle a las canciones. O sea, tú no puedes escoger la canción que tú quieres escuchar del disco. Tienes que darle shuffle y él te empieza a tirar random de ese artista, pero inclusive te mete de otros discos, no ese disco nuevo que tú quieres escuchar. Pero en la tablet tú tienes esa opción de escoger la canción que tú quieres escuchar en el orden que tú la quieres escuchar completa. A mí me encanta mucho Spotify, de verdad. Ya, para mí, ya Slacker Radio y Pandora murieron después de que yo cambié a Spotify. A veces lo pongo por ahí también. Yo pago también por Pandora. Bueno, pasando a la siguiente. En estos días, una revista de videojuegos inglesa reveló que el personaje de Kung Lao estará formando parte del grupo de combatientes de Mortal Kombat X. Al igual que todos los demás personajes del juego, tendrá 3 variaciones que darán acceso a diferentes movimientos con la idea de que cada jugador utilice la más favorable para su estilo. Kung Lao viene a ser el 10º peleador anunciado, siendo los otros 9 Scorpion, Sub-Zero, Raiden, Kano, Quan Chi, Deborah, el dúo de Ferrite Thorn, Cassie Cage, Kortal Kang y para los que preordenen Goro. Mortal Kombat estará llegando a PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 y Xbox One el 14 de abril. ¡Mortal Kombat! Para este juego a mí no, todavía no me pompea. ¿A mí no? No, mano. A mí me fascina Mortal Kombat. Bueno, es que a mí me encantan los juegos de pelea. Y el look que le dieron a Kung Lao, que sale con el sombrero, que tiene las puyas alrededor del borde. O sea, tú tienes que decir el nuevo sombrero, porque siempre sale con sombrero. No, por eso el modelo nuevo que le pusieron al sombrero, de verdad que se ve. Ya, yo en algún punto lo jugaré, pero como tal no me tiene pompeado de que lo vaya a comprar Day One. No, Day One no. Para mí sí. Ya. Vamos a ver. Sí, pero ese personaje que mencionaste, Jai, Corta el Can, eso suena como que no saben qué nombre ponerle, le pusieron esa porquería de nombre. Claro, Corta el Can. ¿Qué cara? ¿Será que se lo inventaron a último momento? Sí, tiraron una pieza o algo. Corta. Ahí está el nombre, Corta, escribe. Está bien tecato eso, man. Por lo menos me gustó de que añadieran a la hija de Johnny Cage. Sí. Es Juanito Jaula. Ay, padre. Bueno, pues continuamos por aquí. Bueno, para los fanáticos de Lego, sepan que ya DC va a lanzar la nueva línea de sets de Lego de su serie DC Super Heroes. Entre estos sets, ¿verdad?, van a venir figuras icónicas del universo de DC, figuras tales como Batman, Superman, Wonder Woman, Cyborg y Flash. Al igual que algunos villanos de este universo como Brainiac, Sinestro y Darkseid. Entre los sets, ¿verdad?, que van a estar o que ya están disponibles, se encuentra el set de Green Lantern vs. Sinestro, Black Manta, Deep Strike y Darkseid Invasion. Este set match, el de Darkseid Invasion, te va a gustar porque viene la figurita de Green Arrow. Este lo va a incluir. So, ya, para los fanáticos de Lego, ahí tienen los sets nuevos de DC. Bueno, tenemos por aquí que Caribbean Cinemas lanza sala CXC. A partir del 11 de diciembre, Caribbean Cinemas lanzó el primer auditorio Premium Large Format en Puerto Rico, el que promete un mejor sonido, pantalla, proyección y nuevas butacas numeradas para que la audiencia pueda escoger su asiento con anticipación. Yeah. Esta sala de formato grande se llamará CXC o Caribbean Cinemas Extreme, y la primera estará ubicada en el Cine de las Catarinas en Caguas. Esta sala tendrá una capacidad de 460 butacas, sistema de sonido Dolby Atmos con sobre 60 bocinas alrededor de la sala. Ay, y una Dios. Pantalla enorme con proyección 4K. Oh my God. Ya. Para marzo 2015 ciego. Se abrirá sala CXC en los cines de Plaza Las Américas, Plaza del Caribe en Ponce y en Plaza Guaynabo. ¡Sadaquilla va a costar! La taquilla tiene un costo de $8.75 de adultos o 6 menores, y en versión 3D, $9.75 adultos o $7.50 menores. Yo los pago, a mí no me importa. Esa, yo pregunta, ¿me dejarán conectar el PlayStation 4 ahí? Bueno, yo fui hoy a la de Cagua a ver The Hobbit y se ve brutal, ¿sabes? La pantalla, de verdad, es bien grande, ocupa de lado a lado en la sala. O sea que generalmente pues tienes como que unos espacios, ¿verdad?, oscuros alrededor. Pues no, está como que la pantalla está de lado a lado y el sonido se escucha brutal. A mí me encantaría ver Black Hawk Down ahí. No, me tienen que sacar en camilla. se escucha súper bien. A mí me gustó. Y entonces cuando tú estás, cuando ¿verdad? Te sientas y cuando va a empezar la película, pues te dan como un demo del sonido de las bocinas. Entonces empiezan como si estuviera un bosque, a caer lluvia, a caer rayos, el viento, salen pájaros volando 360 grados, o sea, 360, y lo vas escuchando en las bocinas, ¿verdad? Cómo se van moviendo. So, de verdad que está brutal lo que es el sonido. Con el demo, tan pronto que tú ves el demo, ok, ya me voy. Ya no tengo que ver más nada. Con esto me va. Eso suena como un tour de Disney cuando tú vas por un ride. Algo así. No, y las butacas son súper cómodas y y están hechas de que la butaca del frente tuya, la persona no te va a tapar, sabes que generalmente la como que tiene tiene el stadium seating. Ajá, ¿sabes? Pues las de abajo te quedan bien abajo, ¿sabes? Pero ¿son butacas regulares de cine o son como las que tienen en... reclinables? como las que tiene acá en Fine Arts. La torre en Fine Arts. No, son un entremedio Fine Arts y las regulares. Pues son anchas. Sí, se echan para atrás, son más anchas. Hay espacio entre persona a persona, o sea, no es como que estás uno encima del otro. No, hay espacio, y de verdad que a mí me gustó. O sea, yo los pago sin problema. Chacho, si este año no llega a Ponce, aunque dice que sí, que van a llegar, pero si no, ya sé dónde voy a ver Star Wars. Oh, tan buena. Ya, pregunta que les hago, ¿cuánto cuesta, cuál es el costo regular de una taquilla de cine en Puerto Rico? Porque veo que es $8.75, so, quiere decir que es más barato que eso en Puerto Rico. $6.50. Ah, no está mal. A menos que hagan mejores de damas. Sí, $2.25 más. Sí. Pero de verdad que está muy bueno. Nosotros compramos las taquillas por internet y seleccionamos el asiento que queríamos y todo. O sea, tú seleccionas los asientos que quieres y ya. Y de verdad que también es bueno porque tú no tienes que llegar temprano a estar escogiendo sillas. So que tú llegas a la hora que tú quieras. O sea, cuando estás a punto de empezar y ya tú tienes tu silla, ¿sabes? No, o sea, nadie la puede tener. Eso está bien chévere. Así que se lo recomiendo. Si están por el área de Caguas, a lo que llega a Plaza de las Américas y le aumentan el precio. A lo que llega a Ponce, ahí vale. Ay. Sí, bueno, una experiencia súper chévere, de verdad. Yo no la voy a ver en 3D porque me sangran los ojos, pero me imagino que en 3D para la gente que les gusta ver 3D se ve bien. A mí siempre me clavan con el 3D, mano. Porque yo no veo el efecto 3D y siempre que voy, tienen como... Al cine que yo voy son como 16 salas. Hay como 8 que están dando la película que yo quiero ver y de esas 8, 6 son en 3D y 2 son regular. Entonces nunca el horario me cuadra y termino pagando para ver la 3D, a pesar de que no veo el efecto porque quiero verla. Entonces que está fuerte. Bueno. Pues gente, con esto terminamos las noticias, vamos a pasar ahora al tema de la semana. Y esta semana vamos a estar hablando de nuestros juegos y películas más esperadas para el 2015. Y voy a comenzar yo hablando de mis juegos más esperados para el 2015. Y hago la aclaración, yo todos los años hago un presupuesto de 6 juegos nuevos para el año. Este año yo creo que me voy a ir con 5 y estos son mis 5. Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Este todavía no tiene fecha de lanzamiento. Hay rumores de que Kojima tenía que la fecha en la t-shirt y qué sé yo. Vamos a ver. Kojima es mega troll, so yo no sé si eso es cierto o no, pero yo espero que sí, que finalmente salga este año. No más que los de Square Enix, ¿sabes? No, maldita sea la madre. El próximo en mi lista para este año, Batman Arkham Knight. Y no voy a tener que esperar mucho por él, llega prontito. Okay. Ya esta va a ser la conclusión a esta exitosa serie de Batman, la serie que puso esperanza en mi corazón de que los juegos de superhéroes, de cómics y basados en películas, en televisión, pueden ser buenos. Antes de esto yo no tocaba esos juegos ni con un palo largo y ahora esto trajo un rayito de esperanza a mi vida. Es Batman, eso es un caso aparte. Yeah. El que logra arreglar Superman en videogame es el dios. Bueno, mi próximo, que está así entre mi lista de mis juegos más esperados, No Man's Sky. Y adelanto, este juego yo no creo que vaya a ser para mucha gente. Alex, no lo compré. No, este juego definitivamente es para ti. Esto es para los que juegan Minecraft, que están buscando un upgrade. Algo en esa línea. Sí, por favor. Alex, no te apuntes. No, es que no estoy apuntado. El próximo en mi lista, Uncharted 4 Thieves End. Oh my god, a mí me encanta la serie de Uncharted. Uncharted 4, lo que han presentado, me gusta muchísimo cómo se ve. Nueva persona dirigiendo el proyecto. Ya no está Amy detrás de él, pero está la gente, están los muchachos que estuvieron dirigiendo The Last of Us. Así que yo tengo fe de que vayan a hacer un buen trabajo con esa historia. Y el último en mi lista, The Order 1886, que también sale pronto. En cuestión de película, Avengers Age of Ultron, yo creo que todos tenemos esa en la lista. Mi próxima, Jurassic World. La siguiente es The Fantastic Four, que este vendría siendo el reboot a la osquiante película que habían hecho hace unos años atrás. Está tan mala. A mí no me gustó, mala. ¿Cuál? La original. Ya. Yeah. Siguiente es la película de James Bond para este año, Spectre. Que a mí me encanta el personaje de James Bond, yo soy fan, así que ya, yeah, yo quiero verla. Y la última en mi top 5 de películas que quiero ver, quizás usted está pensando que va a ser The Hunger Games, Mockingjay Part 2, pero no, no va a ser esa porque Part 1 no pude verla, así que, y ya yo sé lo que pasa, así que mi película, mi quinta película más esperada para este año es Star Wars The Force Awakens. Yeah. So, Alex, cuéntame, ¿qué tú tienes en tu lista? Pues mira, en mi lista, ¿verdad?, de los jueguitos que estoy ya loco ya porque lleguen, tengo ahí The Order 1886. Me encantan este tipo de juegos así, third person shooter, y de verdad que el jueguito no es, o sea, no terminó siendo lo que muchos pensamos que iba a ser, ¿verdad? Todos pensamos que iba a ser este third person shooter co-op de 4 jugadores, lamentablemente no, pero como quiera me llama mucho la atención el juego, me intriga la historia y el concepto de acción que tiene me gusta bastante. También, obviamente, esto no puede faltar, Batman Arkham Knight, eso es day one, o sea, ahí no hay, o sea, no hay mucho que darle vuelta, o sea, que a nosotros nos encanta Batman, nos encanta la serie de Arkham, excepto Origins, pero todos los demás son un éxito, so, ya, yeah, este jueguito, primer día, espero, ¿verdad? Digo, si todo sale bien, espero que sí. También tengo en mi radar, para el 2015, Mighty Number One, espero que, Mighty Number Nine, que este es el jueguito este que estuvieron haciendo el Kickstarter, esto es básicamente, tiene como que una mecánica bien parecida a los juegos clásicos de Mega Man, obviamente con un upgrade gráfica más moderna. Sigue siendo un 2D platformer de acción, pero con backgrounds un poquito tridimensional. El jueguito se ve bien chulo, bien chulo. Y este tipo de juego de verdad que me llama la atención. Vidion, ¿tú backeaste este proyecto o no? Eso es así. Ah, viste, Vidion es un backer. ¿Tú lo backeaste, Alex? No, yo no lo backeé, brother. Pero Vidion lo vaqueó por todos nosotros. Yo no creo en vaquear proyectos de Kickstarter con excepción de uno que otro. Yo no lo hago. Y este no es uno que yo hubiera vaqueado. Este lo vaqueó Ariel, creo que también lo vaqueó Zinca, si no me equivoco. No cuántos muchos lo vaquearon. Ariel, ¿a ti te voy a enviar algo? ¿O tú solamente donaste una cantidad pequeña y más nada? No, yo cogí el package que venía físico, el primero de los físicos. Creo que era el de cuánto era, 70 y pico o algo así, de verdad que no me acuerdo cuánto era. Okay. So, ese te incluye una copia física del juego, que, para la consola, sí, de colección. Si no es que me va a venir el juego para descargar con una caja vacía. Con la caja física como tal. Yo creo que esa fue la que yo cogí porque la otra era un poquito más alto y como esta es la primera vez que yo hago eso, pues no me quise ir demasiado de alto y me fui con esa. Pero creo que es esa la que yo cogí. Ok, nice. Bueno, también otro juego que obviamente pues lo puse en la lista porque tengo esperanza de que en algún momento dado pueda jugarlo, y es Rise of the Tomb Raider. O sea, un juego que está rodeado de tanta polémica, que si time exclusive, whatever. Eventualmente esto va a llegar al PlayStation 4, obviamente no hay una fecha ni un timeline establecido, pero entendemos que puede ser que sea dentro del mismo 2015, eso, así que lo incluí aquí. Así que, yo no creo que salga en el 2015 para, pero tengo, por eso lo puse con fe que es el último que se pierde, pero nada, anyway, lo puse ahí por tenerlo. También me interesa mucho la nueva entrega de la serie de Legend of Zelda, el título que va a salir para el Wii U, que hasta este momento pues no tiene nombre, pero cariñosamente pues le llamamos Zelda U, así que por lo menos lo que se ha visto el juego me llama mucho la atención. Sé que va a ser un juego open world, mucha exploración, usted puede hacer lo que dé la gana, puede donde usted quiera, pero de la manera que se ha visto, lo poquito que se ha visto, lo bonito que se ve, lo que está quedando, de verdad que me llama mucho la atención. O sea, yo entiendo que es un juego que se va a requerir muchas horas, por lo que va a tener mucho, o sea, uno le puede dedicarle ratito, hacer un poquito ahora, un poquito después. Es un juego que usted lo va a tener, yo creo que para buen rato, o sea, va a ser una buena compra. Perdimos a Andrés. Andrés lo vamos a perder por muchos años, créeme. Es hasta tú y yo seguimos perdiendo con juegos de ser la piel, imagínate con este. Anyway, también, al igual que Juan, pues tengo en mi lista Uncharted 4, ¿verdad? This End. mega fanático de la serie Uncharted, so, esto es un no-brainer, tiene que estar ahí, so, estoy loco porque llegue. También tengo en mi radar The Division. Obviamente no se ha dicho más nada del juego, yo espero que no sea para malo, pero ha hecho que como que el hype baja un poquito con el jueguito. Como quiera, lo poco que se ha visto y los demos que han enseñado, el juego se sigue viendo chévere. Me interesa, ¿verdad? Y más si pues si trae la mecánica de co-op, que todos esperamos que sí. Pues, ¿verdad? Poder jugar con más personas, porque entiendo que ahí es que va a estar la diversión del juego. O sea, poder jugar con otros jugadores. So, ese también está en mi radar. Bueno, por lo menos en mi lista de juegos, ¿verdad? Para de los que me gustaría tener inmediato. Yo sé que van a salir más juegos. Sí, durante el año esa lista se modifica. Exacto, puede que hagan cambios, puede que no, pero veremos a ver. So, eso es tentativo, ¿verdad? Lo que tenemos hasta el momento. En cuestión de película, pues tengo, pues obviamente, Avengers 2, no puede faltar. Y obviamente también tengo ahí pendiente Star Wars Episode 7, ¿quién no? O sea, aunque me raspe la fila que me raspe, me la voy a tirar, no importa. También, no sé si para este año leí que sí, en otros ahí leí que no, pero lo tengo aquí con esperanza de que sí, de que si eventualmente va a salir Resident Evil 6. Gente, yo sé que estas películas, ay, soquean hasta cierto punto, o sea, no son las mejores, o sea, no le hacen tanta justicia a los videojuegos de esta serie de Resident Evil. Pero por lo menos a mí me gustan las películas de Resident Evil. Yo sé, claro, pero vale, que es que soy así, punto. Me gustan las películas de Resident Evil. Tengo que aceptar que hay unas que otras que son bien boquetes, pero quiero ver qué pasa. O sea, el final de la última, por lo menos a mí me dejó pompeado. Tú sabes, la forma en que termina la 5 te deja como que, nice, o sea, lo que viene para la 6 va a estar bestial. So, ¿verdad? Yo espero que no hagan muchos cambios drásticos, ¿verdad? Yo en la película me caí en la que era mayormente como que de día. ¿Cuál era esa? ¿La del desierto? Yo creo que sí. Sí, que eran muchas escenas de día. Yo creo que esa era la 3, si no me equivoco, Apocalypse. No, pues después de esa, no he visto más ninguna. Esa es la 3, Apocalypse. Después está la otra, Afterlife. Y está la penúltima. Hay una... ¿Cuál es Annihilation? No, wait, eso es Mortal Kombat. ¡Ey, ey! Está la 4 que es Afterlife y la 5 es que la tengo por ahí, queremos se me escapa el nombre. Resident Evil. ¡Ay! Aftermath. Revelation. ¿Cuál? Revelation. Eso no es el juego. Ya la que enredo tenemos. Anyway, la quinta, ¿verdad? La última que. Ya, yeah, pues estoy pendiente así para este año cae la 6. Esa es la franquicia más exitosa de películas basadas en videojuegos después de Mario Brothers. Ah, ¿what? Fíjate, es que ahora que tú dices eso, haciendo un paréntesis, leí una noticia que van a hacer una película de Mario, pero es animada. Este animated action film, no es live action con actores ni nada. Así que, fail, sorry. Y me nada. Me peleé a ver John Leguizamo de Luigi otra vez. Mira, por Dios. Pero yo te la presto. No, gracias. Te la copio. Es más, te puedo traer aquí a casa y te siento y te aparro a la silla para que la veas. Y nada, eso es lo que está en mi lista para el 2015. Mash. Yeah. Mira, yo de juegos tengo algo muy, varios diferentes de ustedes. Entre ellos está Halo 5 Guardians. También está Quantum Break. Quantum Break. Es exclusivo de Xbox. Ahí ya, más exclusivo. Otro juego que tengo aquí en mi lista es Project Cars. Ya que se supone que salía a finales de este año y lo movieron. Ya, que ese juego es desde sus inicios car porn. Exacto, ese juego lleva un montón de tiempo en betas y alfa y la gente lo sigue bajando. Y desde que salió en beta o alfa, ese juego se ve brutal. Uh-huh. Gráficamente ese juego está impresionante. Y va a salir para Wii U también. Ya. Yeah. Pero para Wii U no se sabe fecha exacta. No hay fecha, eso es cuando esté heavy. Sí, so, tengo Project Cars en mi lista. También tengo MLB 15 The Show. No puede faltar. Yeah. Y pues Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Yeah. En las películas tengo Avengers Age of Ultron, tengo Jurassic World, Ant-Man y Star Wars The Force Awakens. Jurassic Sea World. Ant-Man, ¿tú conoces el personaje, Mash? ¿O es que te intriga? No lo conozco muy bien, pero me intriga. Él es básicamente quien crea a Ultron en los cómics, si no me equivoco, él crea a Ultron. Este, pero en las películas de Avengers, va a ser que es este Jarvis. Tony Stark, que según la trama de la nueva, Tony Stark supuestamente crea a Ultron. So, exacto. Entonces, verdad que, pero en los cómics entiendo que es Ant-Man el que crea a Jarvis, o una de las iteraciones de Ant-Man, porque creo que ha habido como tres Ant-Man. Este, y básicamente el poder de él es que él puede, pues, ponerse chiquito, ponerse grande, pero no es que él sea una araña. So, él es como el Chapulín Colorado, con la chiquitolina. Algo así, es como el Chapulín, pero, o sea, es con tecnología, no es como que ese él nació hormiga, ¿verdad? Como Spider-Man, que tiene poderes de Spider. Este, pero no, él es básicamente que con tecnología él puede ponerse pequeño o más grande. Y entonces, pues, en los cómics, en realidad, para mí, él es el que crea Ultron como tal, con un robot que él crea y mil cosas que pasan. Él sale en una película que hay animada de los Avengers en Netflix, que ahora mismo no me acuerdo. Él es uno de esos personajes que sale en esa película animada. De hecho, en la Avengers película, Unlimited. Creo que sí. De hecho, en la película él muere. En la segunda. Sorry, spoiler. Él muere, pero sí, en los muñequitos, pues eso, que, como dice Mash, que él crece o se pone pequeño dependiendo la necesidad. Ya, yeah, y eso es lo que tengo para el 2015. ¿Y tu video? Pues fíjate, para mis juegos como tal, aunque no tengo el sistema todavía, pero voy a tratar de conseguirlo para ya para verano. Obviamente quiero el de Batman Arkham Knight. Este, los juegos de Arkham fue el juego que a mí me hizo querer comprar el PlayStation 3. O sea, ese fue mi system seller y más rápido me tiré, lo compré rápido y me fascinó. Desde que compré este Arkham Asylum, conseguí todos los demás juegos, la edición de colección, con la estatuilla, gastando los 100 pesos, como 100 personas por ahí me relaja, ¿verdad? Pero este no va a ser la excepción. De verdad que me quiero la estatuilla esa, porque de verdad que la edición del Batimóvil está demasiado de fuerte. Esa lo voy a tener que dejar pasar. Pero sí, me fascina la de Arkham. Obviamente, Street Fighter V. Como ya sabes, soy súper fanático de los juegos de pelea. Street Fighter 4, yo entré bien tarde a ese juego. No es mi juego favorito de Street Fighter, no le he podido meterle como hacía con los juegos anteriores, pero yo espero que Street Fighter 5, ya que tiene una mecánica bien parecida a lo que es Street Fighter Cross Tekken, pues se me haga un poquito más fácil entrar, y así que me voy a meter en ese. También, obviamente, para el Wii U, tengo pendiente el de Zelda. No me gusta decirle Zelda U, porque si nos ponemos a estar diciendo ese nombre mucho, Miyamoto es capaz de escucharnos y espetárselo como sea y sacarlo con ese nombre. Y no te preocupes, que no va a pasar. No quiero que lo haga, así que no lo digan muy alto. Aparte de eso, pues también el de Star Fox, que maldita sea la hora en que ellos vinieron a anunciarlo, después que yo dije no quiero el amigo de Fox McCloud. Vienen y lo anuncian, y yo digo, voy a tener que conseguir el contrario muñeco, y ahora no aparece en ningún lado, así que... Gracias. Yo lo tengo. ¿Me lo vende? Por no, 300 pesos. Sí, ya sabía. ¿Tan caro? Porque no, Mash lo tocó. Porque está usado. Mash lo tocó. Y está trepado en level. y sin caja, porque la caja la boté. Ah, qué malo. Adicional a ese... Yo las abrí, las mías están en cajita con todo eso. Así que... Yo rompo la caja, ¿verdad? No. Aparte de ese, como dijeron los muchachos también, el de Uncharted 4. Un juego que en verdad me llamó la atención desde que salió, como no tenía el PlayStation en aquel momento, no lo jugaba. Pero, por tanto... tanto que se habló del juego de parte de Juan Carlos, pues como que me pompió otra vez al juego, y entonces pues conseguí los primeros tres y los he estado jugando en el Summer Backlog Challenge, así que este verano entro con el 3 para entonces terminar esa parte. No tengo el del Vita porque no tengo Vita, así que cuando el Vita lo pongan a $1, pues entonces lo ya mismo. Pero en verdad sí, Uncharted 4 de verdad que me fascinó. Cuando yo vi los visuales del 3, especialmente la escena esa que es dentro del barco, que el barco se vira completo, eso nada más a mí me... Ok, ya quiero el juego. Y entonces con lo poquito que he visto del 4, se ve tan nítido, porque me gusta eso de que Drake ahora pues ya se ve mayor. O sea, no se ve tan nene como en los otros juegos. Se nota la edad en él. Pues me gustó ese aspecto del juego, así que espero que el juego en verdad esté bien entretenido. Juan Carlos, el 2, sé que tú me habías dicho que el 2 era el mejor de los primeros 3, me fascinó, pero yo encuentro que ese juego es más corto que el 1, porque llegué mucho más rápido al final que lo que me tardé en el primero, no sé por qué, pero lo encuentro como que bien corto y me quedé con ganas del 2. Siguiendo con la lista, pues obviamente Mortal Kombat X. Volviendo a la línea de que me fascinan los juegos de pelea, obviamente Mortal Kombat tiene que estar en la línea. Yo estuve en el Midnight para Mortal Kombat 9, así que estaré para este también. Aunque no lo crean, yo también soy fanático de Metal Gear, así que también estoy esperando Metal Gear 5 de Phantom Pain. Se ve que va a estar bien bueno. La historia siempre me ha gustado, aunque no me la sé muy bien, es un poquito enredosa. Nuki la sabe mejor que yo, pero vamos a meterle. También tengo por último, obviamente, el de Mighty No. 9, que le hice el backing por el mero hecho de que es el sucesor espiritual de Mega Man. Mi juego favorito de todos los tiempos es Mega Man 2, mi personaje favorito de todos los tiempos es Mega Man. ¿Cómo no le iba a decir que sí a este proyecto? Yo no acostumbro a hacer esto, jamás lo había hecho, para decirte la verdad. Este ha sido el único juego que yo le he hecho backing, y es por el mero hecho de Mega Man. Y de verdad que el juego se ve sumamente bueno. Vivim, ¿se tiene alguna idea de cuándo va a salir? Se supone que es ahora, en el 2015. Sí, a mediados de 2015, pero lo más probable lo muevan para este sector. En las películas que tengo más esperadas como tal, obviamente Star Wars Episodio 7 The Force Awakens. Tengo que ser bien sincero, yo soy súper fanático de Star Wars. Por Star Wars es que yo siempre he querido estudiar cine, que empecé a estudiarlo pero no lo terminé. Siempre he querido ser director y escritor y todo eso por Star Wars. Yo nunca fui fanático a la idea de que George Lucas vendiera Star Wars. Nunca me gustó eso. O sea, eso es como vender a tu propio hijo. Y pues estoy un poquito sour con eso, especialmente con Disney, porque aunque Disney sí hace cosas nítidas, hay a veces que lo que toca lo es barata. Y entonces, aunque el teaser trailer que nos dieron se ve nítido, pompea a todo el mundo, no dice mucho, porque no dice nada, para decirte la verdad, lo que nos da son visuales de la película. Le tengo mucho miedo al resultado final de esta película. Yo tengo fe en J.J. Abrams, porque me fascina todo lo que ese hombre hace. Me encantaron la serie. Él hizo maravillas con Star Trek. Y ahora, bregando con Star Wars, yo espero que en verdad eso sea un home run. Pero la realidad es que le tengo un terror a cómo vaya a salir la película al final. No puedo opinar mucho de ella hasta que no la vea, pero sí le tengo un terror a cómo vaya a terminar. Obviamente, The Avengers, Age of Ultron. No te asustes mucho, no creo que vaya a ser peor que Episode 1, 2 and 3. So. No es eso, es cuestión de que la historia la muevan tanto. O sea, que Disney como tal, una de las primeras cosas que dijo que quería hacer era eliminar lo que es el universo expandido. Sí, bueno, ya lo eliminó. Está eliminado. Exacto, y eso yo encuentro como que eso fue una violación a lo que es Star Wars como tal. Porque entonces, universo expandido después de 30 y pico de años, hello, ¿sabes? Venir y eliminarlo así de la noche a la mañana, de verdad que nunca me gustó esa idea. Y tengo miedo. Ya había material con un montón de películas más. Que sí que. Pero entonces le tengo miedo al mero hecho de que la película sea tremenda, sea acción, que tenga mucha acción y todo eso, pero que no capture la esencia de lo que en verdad es Star Wars. porque Star Wars no es tan solo batallas en el espacio con las naves y tener peleas con los lightsabers. Es una historia, es una drama. Y yo, y eso es a lo que yo le tengo miedo, de que se pierda esa esencia de lo que es en verdad Star Wars. A eso es lo que le tengo miedo. Pero nada, J.J. Abrams, todo lo que toca, J.J. Abrams prácticamente todo lo que ha tocado se ha convertido en oro. Este, yo no, hasta el momento no recuerdo haber visto algo que no me haya gustado de él. Pero que vamos a ver, hay que esperar, hay que esperar que la película salga. Él no va, creo que, si no me equivoco, creo que él no va a dirigir la tercera de Star Trek. No, él no la va a dirigir. No la va a dirigir, va a ser otro director ahora. Uh-huh. Sí, no, yo tengo fe en él. En J.J. We Trust. Ya dijeron por ahí que si la película soqueaba, pues lo iban a conocerlo como Jar Abrams. Se lo iban a conocerlo así, sí, mano, leí eso. Ay. Pues obviamente, continuando con la lista, pues está la de Avengers, Age of Ultron. ¿Qué más puedo decir de eso? La de Fantastic Four, que fíjate, no me había dado cuenta de ese remake hasta que me puse a hacer research de las películas que venían, y vengo y me encuentro con que viene esa de Fantastic Four, que me sorprendió, ¿sabes? Porque yo no encuentro que las películas originales hayan sido tan malas. Peor es la película original que salió para video, de los Cuatro Fantásticos, que aquellos trajes, Dios mío, el único que se veía bien era la mole. Los otros de verdad eran bien 70. Si no has visto el corto de esa película, búscalo por YouTube. No me acuerdo de qué año es, pero tiene que ser entre los 90, por ahí fue que salió, y salió para video. La película supuestamente de los Cuatro Fantásticos supuestamente está para agosto 7 y supuestamente va a estar dentro del mismo universo de los X-Men, aunque no va a haber un crossover entre las películas, pero va a estar corriendo al mismo tiempo que los X-Men como tal. Otra película que yo espero, la voy a ver por el mero hecho de que soy fanático de la serie, y a mí pues me gustan las películas de terror, aunque últimamente las películas de terror que salen no son tan de terror, y es la de Paranormal Activity: The Ghost Dimension. Esta es una película que supuestamente va a salir para marzo. La última película de Paranormal Activity me decepcionó un montón. La encontré bien estúpida. Pero yo soy un sucker para esta clase de películas, o sea, todo lo que es entre comillas de terror, pues yo voy a estar allí metido. Yo no sé si esto es un remake o es que es un reboot como tal, pero es la película nueva de Mad Max, Fury Road. Ay, he entendido que es una precuela. A mí cuando me cambian el actor, como que me siento raro, ya como que no es lo mismo. Pero está bien, una versión nueva de Mad Max, pero ¿qué tanto se pueden ir en precuela? Porque si recuerdas la primera película, y es que él en verdad se convierte en lo que es él, ¿sabes? En la primera película él estaba casado y tenía hijos, ¿sabes? ¿Quieran hacer ahí? Pues no sé. Supuestamente viene para mayo. Obviamente en junio, que supuestamente es que va a salir la de Jurassic World, que obvio hay que ir a verla, eso es un must. Y la de Terminator, ¿cómo se pronuncia esto? ¿Genesis o Genesis? Corriendo con Genesis. Sí. Genesis. Sí, pues como no está escrito de la forma que es, yo entendía que era Genesis, pero whatever. Obviamente el regreso de Arnold como Terminator, CG se ve nítido. ¿Qué más pueden sacar la Terminator? Pero la voy a ver, como sea, es Terminator. Yo en esa me quedé, en esa serie de películas, me quedé después de la 3. ¿Cuál es donde la mujer que es el...? La 3. Ok, sí. Después de esa me rajé. Salvation quedó buena. Pero yo entiendo que en verdad la historia de Terminator debió haber terminado en la 2. Ya ahí. Ya para la 3 para adelante es como que arrastrar la historia, seguir alargándola sin tener razón alguna. y pero por lo menos Salvation está buena, que deberías de verla. Y eso es lo que tengo. Yeah, y como Billion terminó, ahora, ¿verdad? Antes de irnos al cierre, yo quiero también poner un punto aquí. Y es los feos y los gotis de la del 2014 para nosotros. Ta, ta, ta, ta. Yo voy a empezar con los gotis. No tengo ningún goti. entiendo entiendo que los juegos que jugué, pues, estuvieron fun, pero ninguno fue como que, wow, necesito seguir jugándolo, necesito jugar sin parar, sin parar. No, como que no hubo ninguno que me atrapara como tal para, ¿verdad?, yo decir, wow, este juego está brutal. Sí hay juegos buenos, ¿verdad?, como está Forza, está Dragon Age, pues, esos jueguitos, pues, sí me gustaron, pero no es como que me atraparon. Bueno, y vamos a pasar para los fails, que tengo unos cuantos, comenzando con Watch Dogs. Entiendo que, ¿verdad?, que nos prometieron mucho y deliver poco. Es una de las cosas, ¿verdad?, que especialmente en gráficos, porque antes de Watch Dogs salió Infamous, y Infamous se veía brutal. Y entonces viene Watch Dogs y, o sea, no estaba a la par en gráficamente, y es como que tú dices, mira, este salió, sí, un mes antes, y de verdad que no se ve muy bien, pero eso pasa. También tengo Titanfall. ¿Por qué? Este juego ya a mí me gustó jugarlo, pero la cuestión, Titanfall para mí es un fail, porque a pesar de ser un juego que era o que es 100% online, no había casi customización. O sea, no había forma de tú salir, o sea, o diferenciar de otras personas. O sea, todo el mundo era igual. O sea, y como que no podías cambiarle los colores, no podías cambiarle los cascos, la vestimenta, nada. O sea, era las pistolas y ya. O sea, que eso era unas cosas que no me gustaba. O sea, si todo online, pues mira, ponle más customización. Poco a poco ellos le fueron añadiendo como emblems y cosas, pero emblem era solamente a los Titans. Las voces las podías cambiar de los Titans, pero nada con el personaje. Y esa es una de las cosas que no me gustó de Titanfall. Y otra cosa es que el juego parecía una parte de un juego. Por eso, en mi opinión, el juego es un fail. También tengo Destiny. Tan, tan, tan, tan. lo veía venir. ¿Por qué? ¿Por qué Destiny? Porque nos dieron un mega hype. Nos dieron que si el juego era la os, que si el juego iba a tener mil cosas, y ahora la verdad, el juego tenía un 15% de lo que nos prometieron, básicamente. Nos decían, no, que este mapa tú puedes caminar por todo lo que hay aquí, y había mil barreras invisibles que tú no podías pasar. Va a haber mil cosas. Sí, había mil cosas, pero eran mil cosas repetidas. O sea, como que había mil enemigos iguales, con las mismas características. Hacíamos las mismas misiones una y otra vez, aunque en settings diferentes, pero era go point A to point B. Y a lo que ibas de punto A a punto B, peleabas con el mismo enemigo 500 veces. Con el mismo, sin ningún tipo de diferencia, para llegar a un boss fight, y pelear con el boss fight. Y entonces íbamos, cuando llegamos al final, ese último boss fight, what the hell? O sea, no parecía ni boss fight, básicamente. O sea, se acabó y ya, y como que se quedó en la nada. So que, para mí, por eso, Destiny es el fail 2014. Pero no le podía ganar a God of War 3. Ay, Dios mío. God of War 3 para mí sigue siendo el fail año tras año. Así que el primer fail del 2014 es God of War 3. Fail universal. Exacto. Así que, Alex, ¿tienes algo que decir a favor de Destiny? ¿Cuáles son tus fails? ¿Cuáles son tus GOTY? Pues mira, mano, yo estoy en la misma, o sea, vamos a decirlo así, mira, yo no voy a seguir defendiendo Destiny, porque todos entendemos, ¿verdad?, que estoy de acuerdo 100% con todo lo que dijiste. O sea, nos prometieron un hype, nos pompearon demasiado, mucha promo, live action commercials, posters, promoción por aquí, promoción por allá, video aquí, video acá, y estaba todo el mundo bien pompeado. Esto era un juego que yo al principio... Hay que añadirle el horrible voice acting de Peter Dinklage. También, o sea, todo el mundo... ¡Wacha! Que tenemos un juego de Game of Thrones en el futuro. Anyway, la cuestión es que, o sea, yo este juego que yo no me lo pensaba comprar Day One, y los muchachos lo saben, que yo no me lo iba a comprar Day One. Y yo no sé qué rayete pasó, que salgo de trabajar y fui y lo compré. No sé qué rayetes me dio y fui y lo compré. Y pues mira, sí te acepto que cuando hicimos la historia, pues no, pues, o sea, llegó un momento que uno estaba como que ya, esto no se piensa acabar. O sea, porque estamos como que haciendo lo mismo, y subiendo level y qué sé yo qué, y más nada. Yo no le quito el aspecto repetitivo, eso es algo que desafortunadamente esta gente falló mucho, con la cuestión de que no hay variedad en las misiones. Las misiones básicamente son las mismas, o sea, usted protege al ghost descifrando una puerta, peleando con los waves de los enemigos. O sea, básicamente un horde mode, por decirlo así. Y pues se abre la puerta, haces esto, matas a un boss y se acabó, volvemos otra vez. Vamos para aquí, yo voy a descifrar esta clave, mata a los tipos, lo que yo abro la puerta. O sea, básicamente eso es todo lo que tú haces en Destiny. Tú básicamente no haces nada más. Los bounty siguen siendo los mismos, o sea, los reciclan todos los días, los mismos. Yo entiendo que el único aspecto fuerte que tiene Destiny, que es lo que yo entiendo que lo ha mantenido a flote, ¿verdad? De que no sea un fiasco, es el hecho de los raids. Los raids es básicamente lo que salvó a Destiny. Si no llegase por los raids, este juego se hubiese ido al boquete por una manera brutal. O sea, los raids por lo menos le dieron replay value, le dieron algo para aspirar, o sea, una meta personal de cada jugador de pasar el raid, conseguir todo lo que el raid da, ir con 5 jugadores más y simplemente vivir la experiencia de hacer el raid, disfrutárselo, porque los raids es para disfrutárselo, para reírse, para pelear, para maldecir, para tirar controles contra el piso, o sea, todo. Todo eso pasa en el raid. Tú puedes entrar bien chévere con tus panas, por el momento la amistad se va al mismísimo, ya ustedes saben dónde, y están los insultos que hacen orilla, que si por tu culpa perdimos, que si no mueras, que si no sirves, que si, bueno, ya después cuando lo pasa, vuelve el amor otra vez, y florece la felicidad, y este mundo celebrando, y te quiero tener mi pana. O sea, así es la experiencia de los raids en Destiny, que es lo que, como dije, es lo que ha salvado la serie como tal, el juego. Digo serie porque ya están planificando el 2. Si no fuera por eso, de verdad que el juego se hubiese ido al latón. Yo lo he seguido jugando porque pues tenemos una buena comunidad, o sea, tenemos un buen grupito que pues tenemos hasta un chat room en WhatsApp y todo, y nos comunicamos y compartimos lo que hemos hecho, si hay trucos, si hay exploits y cosas, o sabes noticias, pues por ahí las compartimos y estamos constantemente pues poniéndonos metas propias. Mira, quiero conseguir esta arma, quiero conseguir esta armadura, quiero hacer este bounty, quiero hacer el weekly, el nightfall, el daily, cosas así. Eso es lo que yo entiendo que es lo que lo mantiene vivo. Y definitivamente no es un GOTY, no estuvo nominado para GOTY en ningún show, no apareció ni en la lista de los mejores juegos del 2014 en algunos blogs de gaming, en otros sí, en otros muchos no. So, pero nada, yo entiendo, ¿verdad? En mi opinión, yo por lo menos, por lo que pagué, yo por lo menos le saqué, ¿verdad? El jugo al juego. O sea, yo seguí jugando con la comunidad y pues le saqué los 60 pesos que pagué, se los saqué, y ya ustedes saben que yo compré el DLC, hemos seguido dándole al DLC y todo eso. O sea, yo por lo menos me lo disfruté, no voy a decir que es una joya del gaming, porque no lo es, pero sí algo bueno, lo del Raid, y que el juego se ve chulo, eso hay que aceptarlo. O sea, gráficamente y en cuestión de música, el juego está pasado. O sea, la música del juego y gráficamente el juego se ve chulo, chulo, chulo. O sea, el juego es bien eye candy en cuanto a eso. Así que nada, yo, ¿sabes? Pero de que sí, definitivamente, pues, caen dentro de los fails. O sea, no puedo defender lo indefendible. Así que, yeah. No te dejes dar. Todo lo que tú has dicho es para que sea tu GOTY, no que caiga en tu fail. No, no. Un juego que te hace jugar como 80 horas chilling. Sí, pero no es mi GOTY. O sea, no. Tú estás dejando meter las cabras por más. No, pero más, tú sabes. Yo lo que pasa también, o sea, es que, vuelvo y repito, yo vuelvo a él por la comunidad. Yo me lo he disfrutado, pero no te voy a decir que es un juego GOTY worthy, a lo mejor para mí lo es. Pero en realidad, o sea, para muchas personas, pues, son fail. Yo, o sea, tiene sus cosas fail. Yo de verdad es que yo no, anyway, vamos a tumbarlo aquí porque es que ya esto lo hemos discutido otras veces, ya lo hemos hablado y seguimos en el mismo loop de Destiny. O sea, que cada cual se lo disfrute como quiera, para muchos es su GOTY, para muchos no, tiene elementos que lo hacen fail, pero también tiene su, unos cuantos elementos que lo hacen un buen juego, no un Game of the Year, pero un buen juego, ¿verdad? Para lo que es. Yo entiendo que si usted no lo ha jugado y lo encuentra en un bargain bin en 20 pesos, cójalo. Pero a esta altura, yo no, o sea, a esta altura yo recomiendo que nadie pague full price ahora mismo, ¿verdad? Honestamente. Pero pues, anyway, esto es una discusión de nunca acabar con esto de Destiny. Pero sí, un juego que me encantó muchísimo, que desde que me compré el Wii U yo lo quería, que yo creo que esta es la razón por la cual me compré un Wii U, que fue Smash Bros. Para el Wii U. ¿Verdad? Que me gusta mucho el juego, me ha encantado, cojo pelas, lo acepto, cojo pelas como es. Smash es uno que me las ha repartido. Ariel, como es un miedoso, no ha peleado con nosotros todavía, se quiere buscar el manito, ¿verdad? Está bien, a ver. No, nos tiramos. Ah, mira, ahora está con guapería Smash. Y ahorita, no, Kanuki. No, pues, nos tiramos Smash, tú y yo solitos. Ah, espérate, eso se ve feo. Smash Brothers a mí me gustó mucho. Y esto es un juego que, fíjate, que es una pena que vamos a muchos blogs. Sí, algunos lo mencionó como Game of the Year, muchos pues sí, como que top 5 de los mejores juegos del 2014, pero muchos sites no lo consideraron Game of the Year. O sea, yo puedo considerar que Smash Bros., con la mecánica que vinieron, con el upgrade grandísimo que dieron de la serie, yo entiendo que es un buen candidato para GOTY. De los poquitos juegos que yo jugué, porque eso es otra cosa también, yo no jugué tantos juegos en el 2014, pero de los poquitos que pude jugar, este juego para mí fue el favorito y el mejor del año para mí, Smash Bros. U. Ese fue mi GOTY. So, yeah. Estoy en el mismo bote que Alex. Yo jugué muy, muy poquito en el 2014. Uh-huh. Si yo tuviera que escoger un GOTY, es Diablo 3 Reaper of Souls. Por el mero hecho de que fue el juego que más tiempo le dediqué en el 2014. Parte de eso, los juegos que compré en el año, casi no le pude dedicar tiempo. Así que ya. Yo, como tal, no tengo suficiente data para escoger un GOTY o un fail del año. Mención honorífica, Infamous Second Son, es una buena mención honorífica. Ya, pero ese es en el caso tuyo, yo no jugué Infamous. Ah, exacto, pues yo lo jugué, lo puedo poner ahí, mención honorífica, que estuvo bien, a lo que jugué estuvo bien. Pero Obidium, continúa usted, fails y GOTY del año para usted. Pues fails como tal, aunque no lo crean, y sé que Nuki va a pegar el grito cuando escuche esto. Y no es porque el juego sea malo, es por la plataforma en que está, y es el de Smash Brothers del 3DS. El juego es prácticamente el mismo del Wii U. Lo único es que lo que no me gusta es lo pequeño que se ve, especialmente si tú no tienes un 3DS XL, sino que tienes un 3DS regular como el que yo tengo, que hay momentos que cuando estás peleando con más personajes, todo es demasiado pequeño y entonces y todo es tan ¿cómo te digo? Todo sucede tan rápido y se forma un revolú de momento que hay veces que tú ni siquiera sabes dónde tú estás parado. Pasa con la versión de Wii U, que con las versiones grandes, o sea, que hay veces que tú mismo te pierdes. O sea, si te pierdes viéndolo en la televisión, imagínate jugando en el 3DS. El juego como tal sí está divertido, sí está nítido, pero ese aspecto de que es tan pequeño y de momento esos niveles se ven completos y todos los personajes se ven tan y tan chiquitos, prácticamente tamaño de hormiga, pues es lo que me molesta de ese juego. Pero sí es una buena edición de juegos de pelea portátiles, on the go, como hace Nuki, que Nuki sigue jugando la versión del 3DS con todo eso que está jugando en el de Wii U. Pero es ese pequeño aspecto del juego que en verdad pues me molesta. Otro juego que yo puedo poner como feo, que fíjate, no, para ser sincero, yo no recuerdo si este juego salió este año o salió a finales del 2013, pero lo voy a tirar como sea, que es el de Tomodachi Life, que salió para el 3DS, que esto es un juego prácticamente para aquellas personas que no tienen vida real. Yo jugué el demo por jugarlo y jugué como 3 horas de él y llegó un punto en que dije, ¿qué demonios yo hago aquí? Porque de verdad que esto es lo más estúpido, lo más aburrido que hay. A mí estos juegos de simulación de vida, que es como los Sims, pues nunca me han llamado la atención y los encuentro aburridos e innecesarios. Y de verdad que gastar el dinero que están pidiendo por él, como que nada. Pero este juego GOTY como tal, obviamente tengo que tirar de que Smash Brothers para el Wii U. Yo no soy amante a Smash Brothers, nunca lo he sido. Siempre dije que yo como tal, como juego de pelea, pues nunca lo veía de esa forma. Pero cuando anunciaron esta versión y dijeron que Mega Man iba a estar, ahí fue que yo hice y me, ya sabes. Y me, yo dije, no, ahora sí que voy a tener que meterme en contra ya un juego por el mero hecho de que Mega Man está ahí. Para mí nunca fue fácil jugar ese juego. Y lo he ido entendiendo poquito a poco, lo he estado jugando con el control de GameCube y en verdad pues se maneja bastante bien. Lo probé con el 3DS, utilizando el 3DS como control. Lo que me molesta es que no puedo utilizar el 3DS como control para jugar online. Nada más me permite jugar el juego de One Player utilizando el 3DS y se maneja bastante bien. Adicional a eso, obviamente Bayonetta 2, que ese juego, tengo que admitir que la espera que hubo para ese juego valió la pena. De verdad que valió la pena, porque ese juego, con todo eso que nos trajeron, la versión definitiva del 1, la versión 2, o sea, es un upgrade del cielo a la tierra. Y de verdad que, o sea, para aquellas personas que dudaban de que el Wii U podía, pues sí, el Wii U puede, porque el juego está bestial, tiene una gráfica sumamente tremendas, es demasiado de rápido, o sea, la velocidad que ese juego corre, de verdad que está, y o sea, es bellísimo, el juego es bellísimo por todos lados, especialmente con ella, verdad, pero sí, un GOTY para mí. Y adicional a eso, yéndonos por la línea de Smash, pues también tengo que decir que GOTY Alien Colonial Marines, ese juego es uno de los mejores de todos los tiempos. Supera todos aquellos juegos que han hecho de Mario, supera cualquier juego de Final Fantasy, el mismo Call of Duty es una comparado con pero sí, Alien Colonial Marines, especialmente si tú gastaste $100 en comprar la edición, entonces tiene más valor y es más GOTY que cuando lo compras en 10. Vivian, fuera de broma, Alien Isolation, ¿está más para GOTY o para BOTY? Fíjate, podemos decir que es un juego entre medio, porque aunque no es un shooter, es más un juego stealth, donde tú tienes que estar escondiéndote del alien, es más sobrevivir el área. El juego está buenísimo. El aspecto de tensión que tiene el juego, de verdad que es bien bueno. Yo vi el review que hizo IGN del juego, donde IGN pues se quejaba mucho de que el alien pues te atacaba rápido de espalda, momentos que tú esperabas que no iba a salir, a que salía, y yo pues esa es la dinámica del juego, o sea, y de verdad que el juego es bastante bueno. No es un GOTY porque Hello no es el wow de todos los juegos de aliens, de verdad que no lo es, pero es un juego sumamente entretenido, te mantiene en tensión, la historia está bastante buena. O sea, que si no lo han probado, den un try. Si no lo has comprado, alquílalo por lo menos, para que le dejes el try. Pero de verdad que por lo menos la tensión que tuve jugando, lo poquito que he jugado, porque no me he ido muy frente con él, me gustó, para decir la verdad, me gustó. Bueno, pues gente, con esto vamos a terminar el tema de la semana. Hablamos pues de los juegos y de las películas que estamos esperando para el 2015 y un resumen rapidito de las cosas que nos gustaron y que no nos gustaron durante el 2014. En general, yo creo que fue un buen año para el Wii U. Muy lamentablemente vino a pasar ahora y no 2 años atrás. Pero finalmente pues llegaron muchos de los juegos que se estaban esperando y pues el 2015 pinta que va a estar muy bien. Ya por ahí anda haciendo ruido la tormenta de que Nintendo está desarrollando una nueva consola, pero mientras tanto siga con su Wii U, siga dándole cariño y siga disfrutando de los juegos que van a salir y de los juegos que obtuvo durante esta época navideña. Así que vamos a terminar el tema de esta semana. Vamos ahora a pasar el cierre y vamos a darle la contestación. Vamos a ver si usted supo a cuál videojuego pertenecía la melodía. La melodía pertenecía al juego Sonic the Hedgehog para el Sega Genesis y era la melodía del Final Boss. Así que... En honor a mí. Yeah. En honor a Nuki. Le recordamos que este podcast está disponible en iTunes, Pocket Cast, en archive.org, Podomatic, Evox y nivelescondido.com, y nos pueden encontrar en Facebook, Twitter y YouTube, donde Alex siempre se pasa publicando videitos. Alex, ¿qué tienes por ahí que pronto va a estar llegando al canal? Cuéntanos. Pues lo último, el último episodio de Retrocacería número 22, que ya está disponible. También pude subir el unboxing del Loot Crate del mes de diciembre. Ya que es el de noviembre. Sí, mano, debo el de noviembre. Rompí la secuencia, mano. Voy a tener que empacar todo otra vez en la cajita de noviembre y volver a hacer el unboxing and reboxing. El unboxing. Tienes que grabarte poniendo las cosas para atrás y entonces devolviéndolas. Hacer un podcast. La pones para atrás, entonces después pones el video en reversa y parece que las estás sacando. Mira, Alex, ¿te gustó la de diciembre? Sí, esto estuvo bueno, pues nada más con el Funko Pop ese de Batman Joker, nada más, muchachos. Ese es lo único que valía la pena. Sí, no, o sea, digo, en comparación con otros, porque de verdad que llegaron uno este año medio poquete, hay que aceptarlo. Pero sí. Se le fue el avión en no haber incluido una camisa en esa caja. Ah, esa no, caja pero que está acostumbrada a camisas todos los meses, imagínate tú. Más aún que están celebrando aniversario y que no incluyan una camisa en esa caja. Se hubieran incluido una camisa de Loot Crate como tal, no de nada, ningún tema de Loot Crate. Exacto, por lo menos lo que fuera, pero esa caja le faltaba una camisa, porque vino demasiado de vacía, y especialmente eso de estar de estos aniversarios, el videíto que hicieron, que si los Ghostbusters, que etcétera. Y cuando vienes a ver lo que te da un pedazo de cartón para poner en la puerta, si los Ghostbusters, que eso yo lo pude haber hecho en la computadora y imprimirlo como tal, ¿sabes? De verdad que la caja quedó tecada. Aniversario suena a las cosas que le quedan en el warehouse. Y dice, sí, vamos a poner todo esto que sobra de aquí. Sí. Pero no, por lo menos, ya acuérdate, nosotros coleccionamos Funko y cada vez que incluyen un Funko, pero a nosotros no nos gusta. La camisa, pues es un win. O sea, cada vez que dicen que viene una camisa, es un win. Pero sí, si yo. Mira para allá. Eso yo vi un unboxing de ese Nerdblog. Ese Nerdblog del mes de diciembre estuvo bueno. Estuvo chévere. Pero nada, o sea, por lo menos han habido peores, han habido mejores. No caí entre los más brutales, pero por lo menos a mí me gustó. O sea, hay cositas ahí que le puedo dar uso. Así que, ¿Cuánto te paga Loot Crate por eso? Espérate. Silencio, eso no se puede decir al aire. So, ya, espero este lunes, si no sucede nada, grabar el episodio número 23 de Retrocacería. So, ya, pendiente de eso por ahí. Bueno, pues gente, con esto terminamos. Queremos agradecerle a Vidium por estar aquí esta noche con nosotros grabando. Tiene algo por ahí. Ah, eso está en pie. Sí, eso claro. Está en pie. No había escuchado detalles de eso. La gente no sabe, no le hemos dicho al público. Yo sí sé. Tiene el show de stripper de los gordos retro. El show más pesado en el mundo de los strippers. En 3D, te acercas y coges un barrigazo. Bueno, este será hasta la próxima semana. Muchísimas gracias. Serán 4 de estos, pero acá para 3 no da para nosotros. Tiene que ser Caiman. Bye, gente. La chulería, si eso está en el web browser, está en todos lados. A mí me encanta. Era el otro también. Ahora es con Juan. Es Juan, pero tú estás colando en el hombro. Yo lo ignoro, si Match para lo que aporta Match, eso es. Exacto. Ah, Juan, ¿cómo? ¿Tú estás colando en el hombro? Sí, Nelmi está enferma. Bueno, no está al hombro, está en el playpen aquí al lado mío. Estoy escuchando hace rato y ya digo. Sí, puede ser que hayan interrupciones en la grabación. Ahí está. Escucho tu voz. Escucho tu nombre. Extraño el calor. Ay, ay, ay. Los rincones. No puedo fingir. Si tú no estás aquí. Bueno, Vivian, pa' hoy entra la agenda. Estoy arriba ya. Luego.